El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mis radios tiempistas, mis queridos oyentes? ¿Cómo amanecieron? Bendiciones a toda esta gran audiencia que nos escucha viernes a viernes en este subprograma Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Tú que estás activado, escuchaste esta introducción musical maravillosa, hermosa, que siempre nuestro querido Fabián Talero pone como introducción, a veces le indico yo, a veces él pone una música para alegrarnos el momento, alegrarnos la vida, para activarnos, para andar con las pilas espirituales puestas ahí donde tú estás, donde me estás escuchando. Un saludo a todos ustedes, a todos los que han reportado sintonía. Tenemos hermanos en el estado La Guaira, en Charallave, en Petare, en La Victoria, en fin, en algunos sitios de Venezuela, cuando hablamos de La Victoria, el estado Aragua. Pero también tenemos sintonía en Baruta, en Las Adjuntas, en Los Teques y también fuera de nuestro territorio nacional. Así que quiero aprovechar y mandar un saludo muy especial a dos queridos amigos de años, pero de años realmente, a Enrique, Elizabeth y sus hijos que me están escuchando desde el estado de Florida, en los Estados Unidos. Así que un saludo para ustedes allá y también a los que me escuchan en Dominicana, en Ecuador, en Texas, en Colombia. Bueno, en muchas partes donde llega esta tu emisora Radio Tiempo todo el tiempo. Bueno, creo que ese no es ya el eslogan, pero sí, por a Radio Tiempo, tu emisora amiga. Eso lo acabo de inventar yo. Así que, bueno, vamos a identificarnos en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, En los controles, Fabián Talero. Y quien les habla, el apóstol Johnny Quintero. Como todos ustedes saben, este es un programa del Ministerio Por Amor a Ti, de la Iglesia CDA, una iglesia familiar, una iglesia con mucho amor que te está esperando con los brazos abiertos cuando pase la pandemia o cuando veamos realmente, me indique el Eterno, cuando podemos realmente abrir, cuando realmente podamos sentirnos totalmente seguros en esta era de la COVID-19. Y bueno, como pastor responsable, pues yo en lo personal sé que muchas congregaciones han abierto en la época de flexibilización, en la semana de flexibilización, que están autorizadas, pero cada quien sabe y conoce la motivación de su corazón. En mi caso, prefiero cuidarme y cuidarlos a ustedes. Me sentiría realmente muy mal si algunos de ustedes pues se enferman por ir a la congregación. Y sabiendo que el Espíritu de Dios está en la vida de cada uno de ustedes y en la vida mía, y que la iglesia somos todos, y que donde tú estás está la iglesia. Así que dejemos, como dice la palabra, que el mal pase. Fíjense que hablando del COVID, yo comparo el COVID, por ejemplo, con la última plaga que hubo en Egipto. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a Moisés? La orden que Dios le dijo a Moisés que le dijera a los israelitas en Egipto, que iba a haber una plaga que iba a tocar a los primogénitos, tanto de los animales como de los seres humanos. Pero para evitar la plaga, para evitar que muriera, tenías que protegerte. Tenías que estar detrás del dintel que era cubierto con la sangre de un cordero. La sangre del cordero es la sangre de Jesucristo, simbólicamente hablando, que te salva. Entonces, en tiempo de pandemia es mejor obedecer y refugiarnos. Conozco a muchos queridos hermanos y amigos que ya le han dado COVID, pero lo han superado, gracias a Dios. Pero usted no se va a exponer para saber si usted va a ser asintomático o no. Debemos cuidarnos con todas las medidas de bioseguridad. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces, según algunos estudios, casi todos aquellos que están en este momento hospitalizado es porque no han seguido las medidas de bioseguridad. Por ejemplo, salen con el tapaboca, pero se descubren la nariz. O, por ejemplo, se confían y ven a un familiar, a un amigo, y piensan que por ser amigo no tiene. Y como le pasó a una pastora, amiga de otra pastora, y ella dice que ella abrió la congregación con todas las medidas de seguridad y se contagió por alguien que era asintomático. Y ese es el problema. Entonces, lo más seguro es que hagamos como han hecho en Israel. Después de estar todo el mundo vacunado, que llegará en algún momento, sabemos que las autoridades están gestionando la llegada de la vacuna. En su momento llegará, debemos tener paciencia, debemos confiar, debemos orar para que cuando llegue, cada quien pueda vacunarse y poder entonces salir, no sin protección, porque sabemos que a un vacunado te puede dar la enfermedad. Debemos pasar un periodo de tiempo entre la primera y la segunda dosis, y después de este periodo para que haga anticuerpo, y si es que te llega a dar la enfermedad, te va a dar de forma no tan grave. Y eso es lo que debemos esperar. Cuando ya tengamos entonces esta solución científica, pues pienso que podemos abrir la congregación. Mientras tanto, tú puedes ubicarnos en el grupo de Telegram. En el grupo, para los que tienen Telegram, usted simplemente en el buscador pone Por Amor a Ti con 3 i, y enseguida te puedes agregar al grupo, recordando que es un grupo para que tú participes, para nutrirnos todos, para aprender todo, para postear. Así que, como dicen por ahí, no tenga vergüenza, postee y cuestiones cristianas, Dios te ama, versículos bíblicos, estudios bíblicos, porque esa es una manera de reunirnos como hermanos a través de las redes sociales. Y también nos pueden ubicar por todas nuestras redes sociales a nivel de la iglesia, arroba iglesia CD Amor, y mis redes sociales personales, arroba Johnny Quintero R. Así que ya tú sabes, no tienes excusas para no escuchar la palabra de Dios a través de esta tu emisora Radio Tiempo, o también a través de las redes sociales y a través de todos estos mecanismos que le hemos estado dando. Y bueno, vámonos a la efeméride. Hoy es el último viernes del mes de abril. ¿Cómo se está yendo el año? Creo que se está yendo mucho más rápido que el año pasado. Y bueno, entre las efemérides, hoy es el Día Internacional del Jazz. También es el Día de la Revolución, o un día como hoy se celebra, pero sucedió en 1826, la Revolución de la Cociata. También en 1842, el Congreso de Venezuela, por solicitud del general José Antonio Páez, decretó la repatriación de los restos mortales del libertador Simón Bolívar, que, como todos ustedes saben, están en el Panteón Nacional en Caracas. También, un día como hoy, se fundó un magazine, diría yo, que ya no existe, en 1941, yo no lo conocí, pero se fundó el periódico El Morrocoy Azul. En 1975 hace su debut oficial la primera Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela, Juan José Landaeta. Y también es declarado, pero en 1976, Monumento Histórico Nacional al Fortín en El Salto, en El Ávila, o mejor conocido por su nombre oficial, el Guaraina Repano. Y bueno, vámonos con el versículo del día. El versículo del día, yo sé que tú estás preparado, vamos a estudiar. Por cierto, que a partir del mes de mayo vamos a hacer estudios un poquito más profundos. Vamos entre todos a aprender haciendo estos estudios, pero hoy vamos a hablar de un salmo, el salmo más pequeño que hay en la escritura, y digamos que el pasaje más pequeño como capítulo en toda la escritura, que es el salmo 117. Y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alaben al Señor todas ustedes, las naciones, todos los pueblos de la tierra. Alábenlo, pues su amor inagotable por nosotros es poderoso. La fidelidad del Señor permanece para siempre. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor, por esta palabra y por este Salmo 117. ¿Y por qué alabamos al Señor? Porque en tiempos de COVID, donde hay un mensaje que el Eterno está mandando a la humanidad, las naciones debemos unirnos para alabar al Eterno. La pregunta es: ¿se está alabando al Eterno? ¿Realmente le estamos alabando? ¿Las naciones están alabando al Eterno? ¿No les parece curioso que Israel es la primera nación que prácticamente vacunó a toda su población y ya permitió que su población salga al aire libre sin los tapabocas? Este es un mensaje divino, un mensaje del Eterno, a que cuando las cosas se hacen bien y se hacen en el nombre de Dios, Dios bendice. Ahora, muchos de nosotros nos estamos preguntando por qué las naciones, apartando a Israel, no hemos salido de la pandemia. Y no hemos salido de la pandemia primeramente porque no nos hemos humillado como humanidad ante el Eterno, a reconocer que hay un ser superior que controla y da mensaje a la humanidad, donde nos está diciendo: arrepentíos. Si mi pueblo se arrepintiere, entonces el Señor traerá sanidad. Pero también nos está mandando un mensaje el Eterno de que debemos no solamente adorarlo, sino debemos respetar los principios bíblicos que están en la ley, los principios de sanidad. Y los principios de sanidad es precisamente guardar distancia, lavarnos las manos. Eso es un principio bíblico y no lo estamos cumpliendo. Ahora, como las naciones no están cumpliendo con los principios de sanidad y estamos muy relajados, y más bien cuando los gobiernos mandan a que los pueblos estén en confinamiento para evitar la propagación del virus, la gente protesta, las sociedades salen a la calle y protestan. Lo hemos visto en Europa y hemos visto un relajamiento. Sabemos que hay una situación de que la población tiene que salir para sustentarse el alimento y la economía para solventarse mes a mes. Eso lo sabemos, tienen que ir a trabajar, pero podemos hacerlo guardando el debido distanciamiento y las medidas de bioseguridad, que no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, no se está respetando. Y están saliendo entonces las variantes de las COVID. ¿Por qué se producen las variantes de la COVID? Porque no le hemos dado un cote al virus. Entonces el virus se sigue propagando de un individuo a otro, de un individuo a otro. Y en un salto que da el virus, viene una variante. Entonces últimamente apareció una nueva variante que creo fue en Perú, en Ecuador, en Chile, no se sabe exactamente dónde. Y algunos científicos están proponiendo que le pongan la variante andina. Entonces tenemos la brasilera, la andina, la británica, la de la India, doble mutante, la de Sudáfrica, y así, porque como se está replicando el virus, entonces sale estas variantes. Entonces debemos tener cuidado y debemos pues seguir clamando, seguir orando al Eterno para que esta pandemia termine. Y bueno, vamos a dar noticias. Teníamos tiempo que no estábamos dando noticias, que tiene que ver mucho con la nación de Israel, que es el reloj profético. Y dentro de estas noticias podemos ver que el Gabinete de Seguridad autoriza a Netanyahu y Adgan a avanzar sobre Gaza. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que desde Gaza se están lanzando misiles la autoridad palestina o las autoridades contra poblaciones israelíes. Entonces, esta noticia es del 26 de abril del 2021, donde se nos dice que como respuesta, esto sucede como respuesta al lanzamiento continuo de misiles hacia Israel desde Gaza. El Gabinete de Seguridad de Israel autorizó al primer ministro Benjamin Netanyahu y al ministro de la Defensa Benny Gantz a atacar a Gaza si el lanzamiento de cohetes hacia el Estado judío continúa. La decisión reportada por el periodista de Axiot Barak fue tomada luego de un fin de semana bajo fuego. La tensión en Gaza fue escalando a la par que en Jerusalén. Las elecciones palestinas, la crisis del coronavirus y otros factores externos son algunas de las razones por las que el escenario tomó este tinte o este carácter. Y dentro de otra de las noticias que tenemos, que nos vienen de Israel, que hay nuevos enfrentamientos. Este es del día 27 de abril, nuevos enfrentamientos entre palestinos y policías de Israel en Jerusalén. El lunes por la noche se produjeron enfrentamientos entre jóvenes palestinos y la policía de Israel en diferentes lugares de Jerusalén, mientras aumentaban las tensiones. Cientos de jóvenes palestinos se reunieron en las puertas de Damasco el lunes por la noche para celebrar el Ramadán, que es una festividad muy sagrada del mundo musulmán. La policía comenzó a dividir a la multitud y a dispersarlo cuando comenzaron a gritar: "En espíritu y sangre redimiremos a Palestina", y ondearon las banderas palestinas, se informó. Un palestino fue arrestado por la policía, según los medios palestinos. Según el informe, 100 más pasaron por la puerta, después salieron desde el monte del templo sin causar disturbios. Así que, bueno, a todos nosotros debemos seguir clamando, debemos seguir orando por la nación de Israel para que haya paz. Pero sabemos que cuando se diga que haya paz y seguridad, ahí vendrá la destrucción. Sabemos que estamos en tiempos finales. Les aconsejo leer la parte de 2 Tesalonicense 2. Y ahí podemos ver cómo se está aproximando el tiempo por las cosas que estamos viendo en el mundo. Así que, bueno, nos vamos a ir al estudio más adelante, pero tenemos nuestra canción, digámoslo así, porque tiene que ver mucho con el Salmo 117. Así que recordemos que debemos adorar al Eterno, darle gracias todos los días por las cosas que Él nos permite a cada uno de nosotros, por lo menos el respirar, el que usted se levante en las mañanas y sepa que está respirando y que está con vida, porque mientras haya vida hay esperanza. Y tú que me estás escuchando, si no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy es tu día. Hoy es tu día para doblegarte al Rey de Reyes y Señor de Señores, más ante toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Y nos vamos con nuestra primera pausa musical, el cual tiene que ver mucho con el Salmo 17. Este es el día que hizo el Señor. Que se alegren todos. piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Y continuamos con tu programa Por Amor a Ti. Espero que les haya encantado este Salmo 117, que es nuestro tema hoy. Pero antes de continuar con el Salmo 117, vámonos a los motivos de oración. Y recuerden que ustedes pueden enviar sus motivos de oración y lo estaremos anunciando aquí en este espacio de este programa Por Amor a Ti. Quiero felicitar a todos los hermanos que me escriben, que me piden oración. Recuerden que este es un programa pregrabado y por lo tanto yo les pido a todos ustedes que, bueno, que sigan escribiendo con toda confianza y que me pidan sus motivos de oración, como lo ha hecho una oyente muy amada, muy querida, que se ha hecho pues imprescindible en el programa, Mercedes Concepción. Ella está pidiendo oración por su hijo mayor para que el Señor se le revele, para que haya una transformación completa en su vida, así como cada uno de ustedes se pueden identificar con algún miembro de la familia que seguramente se ha descarriado o simplemente todavía no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y la palabra nos dice que simplemente nuestro Señor nos dice en su promesa: tú y tu casa serán salvos. Así que mantengamos la fe de que tú y tu casa serán salvos. Esa es una promesa bíblica y una promesa que se va a cumplir. Y recordemos la promesa que también nos dice Juan 1:12, que todo aquel que acepta a Cristo como Señor y Salvador pasa a ser hijo. Hijos no son todos, todos somos criaturas, somos creación de Dios, pero hijos solamente lo que creemos y lo que hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Así que en este momento vamos a clamar, vamos a orar, no solamente por el hijo de Mercedes, sino por el hijo o hija de cada uno de ustedes que me están escuchando y por nuestra amada Venezuela. Padre amado, bendito sea tu nombre, toda la gloria y honra te damos a ti, Señor. En este momento te clamamos, Padre, por todos aquellos que tienen ese corazón todavía entenebrecido, que todavía tienen ese velo producto de Satanás, Señor, que no pueden entender, que no pueden comprender las Escrituras, Señor. En este momento, en tu nombre, declaramos libertad, Padre, sobre todas estas personas que tienen velo, en el nombre y por la sangre de tu Hijo. Derrumbamos ese velo de oscuridad, porque tú dices que es tu Espíritu Santo el que convence de juicio, de justicia, Padre. Y queremos que tú seas tomando para ti pueblo, pueblo santo, nación santa, Señor, que te adore y que te clame. Y clamamos por cada hijo, por cada primogénito, por cada hijo varón, cada hija hembra, no importa en qué lugar nació, si es primogénito, si es segundo, si es tercero, si es cuarto, Señor. Para ti, todos son llamados para ser tus hijos e hijas, Señor, para transformar este mundo con la verdad bíblica, con la verdad de justicia. Y tú dices que tú disciernes los corazones con tu espada de doble filo, Señor. Así que yo te pido que tú seas transformando los corazones de cada uno de los oyentes que en este momento me están escuchando a lo ancho y largo de donde llegan las ondas de esta emisora, Padre. En este momento rompemos las cadenas que Satanás tiene oprimido en la gente y que ellos puedan ver la luz. En este momento, tú que estás sufriendo, tú que estás esperando que el Señor se te revele, en este momento se te revela, y la sombra que cubría tus ojos, esa escarcha que cubrían tus ojos espirituales, caen al piso. Padre, gracias, porque sabemos que tú has obrado, porque en este momento veo el poder de tu Espíritu Santo sobre cada persona que ha escuchado esta oración. Padre, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos y te glorificamos. Amén. Y bueno, vamos a recordar el Salmo. Vamos a repetir el Salmo que estábamos leyendo, y lo estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente, que dice: alaben al Señor todas ustedes las naciones, todos los pueblos de la tierra, alábenlo, pues su amor inagotable por nosotros es poderoso. La fidelidad del Señor permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Y tiene que ver mucho este salmo con las naciones, como hemos hablado en un principio. Mi estimado oyente, este salmo, que es muy breve, como ya les dije, es conocido como los Salmos de Halegel, y está junto con otro salmo, el Salmo 113, comienza ahí y finaliza en el Salmo 118, pero hoy vamos a hablar del Salmo 117. Estos salmos eran cantados. Ustedes saben que los salmos se cantan y se componían, son como letras de canciones que se tocaban con arpa, ¿verdad? Con la cítara, y la mayoría de los salmos fueron compuestos por el rey David. Estos salmos son cantados porque hoy en día todavía los judíos en las fiestas del Señor cantan salmos. Estos salmos son cantados en las tres grandes principales fiestas del Señor, que son la fiesta de la Pascua, que sería el Pesaj, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los Tabernáculos. En la fiesta de la Pascua se toman siete copas de vino, y entre cada vez que se pasaba una copa, los que estaban reunidos cantaban uno de estos salmos. Bueno, en algunos estudios de la Pascua se hablan de cuatro copas, que son las que debían tomarse. Había una que no se tomaba, había una que se dejaba para el profeta Elías, pero bueno, esto tiene que ver con otro estudio. Lo que estamos tratando es sobre el salmo que son cantados, y se cantaban estos salmos. Algunos expositores bíblicos dicen que los salmos 113 y 114 eran cantados antes de la comida, estamos hablando del Pesaj, y después de la comida se cantaban los salmos 117 y 118. Ahora, el orden de las copas no tiene mayor importancia cómo se distribuía. Lo importante es el estudio que estamos haciendo de los salmos. Lo importante entonces es recordar que en estas ocasiones se cantaban estos salmos. Ahora, de acuerdo a Mateo 26:30, nos dice que después de haber cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Todos nosotros recordamos ese pasaje, lo hemos visto en películas, lo hemos leído, cuando ya el Señor se retiran de comer y se va al Monte de los Olivos. Este Salmo 117 No es solo el salmo más breve, es también, como ya yo les dije antes, el capítulo más breve de la Biblia. A causa de ello existe el peligro de pasarlo por alto. O sea, no profundizamos en lo que el salmo dice, porque más bien parece un versículo o algunos versículos dentro de algún capítulo, y simplemente es un capítulo completo, el Salmo 117, que lo puedes leer y lo puedes buscar. Entonces, dice los primeros versículos de este Salmo 17, como ya les había dicho: alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos. Aquí ya le estoy leyendo en la versión Reina Valera. Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabarle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Estos dos versículos, que son muy notables y por lo tanto no queremos pasar por ellos tan apresuradamente, la frase alabad al Señor, naciones todas, es obviamente profética. ¿Por qué? Porque es una parte que mira hacia el futuro de las naciones, cuando todas las naciones, razas, tribus y lenguas de todos los continentes de cada nación se unirán en alabanza a Jehová y le adorarán como Señor. ¿Por qué? ¿Acaso se da esta situación hoy en el mundo? Como ya les había dicho, hoy en día, a pesar de la pandemia, a pesar del COVID, las naciones no se han humillado ante el Señor. Hoy en día hubo una celebración del Día de la Pachamama, el Día de la Tierra, y se adora más a la Pachamama y se hace alusión a la Pachamama y no al Eterno, no al Dios de los cristianos. Prácticamente se han humillado solamente los creyentes. Hemos visto videos, hemos visto en las redes sociales grupos de creyentes en todas partes del mundo que son los que se humillan. Más las autoridades, como autoridades, serían muy pocas realmente las autoridades que se han humillado delante del Señor. Entonces vemos que hay un mundo que ante esta situación no se han humillado. Entonces estamos viendo que el Salmo 117 tiene que ver con el futuro. Entonces no vemos hoy en día a las naciones humillándose. Ahora, ¿qué nos dice la palabra? Que hubo ciertas épocas en el pasado, a comienzo, o sea, la palabra, de acuerdo al estudio que estoy haciendo a ustedes, no la palabra de Dios propiamente, que hubo ciertas épocas en el pasado, en el siglo pasado, cuando muchos, y estamos hablando de los creyentes, pensaban que ya se acercaba el milenio. Pero muchos de los que creían en la posición postmilenialista creían que el reino se iba a establecer en el mundo y entonces vendría el Señor. Todavía hay congregaciones, sobre todo los movimientos apostólicos proféticos, que piensan que es que la iglesia tiene que traer el reino de Dios a la tierra. Pero resulta que hay otro grupo que son los premilenialistas, que creen más bien que el Señor, que es la posición que yo asumo, que es el Señor, que es el que va a traer en su venida el reino de Dios. Entonces, cuando venga el reino de Dios, es que se va a cumplir el Salmo 117, donde todas las naciones que sean salvas, esperemos que Venezuela esté dentro de una de esas naciones, van a adorar al Señor, van a glorificar al Señor, y esa es nuestra esperanza. Entonces, nosotros tenemos que creer en esa promesa. Ahora, para los que creemos en la tribulación, que la iglesia va a ver la tribulación, se les llama pesimista, por pensar de que la iglesia va a vivir. Por eso le digo, debemos leer con detenimiento todo el capítulo de Segunda de Tesalonicense, desde el versículo 1, haciendo énfasis en el versículo 3 y en los siguientes versículos, donde hay dos partes que se nos dice que Cristo todavía no vendrá hasta que no aparezca el inicuo. Usted lo puede leer en cualquier versión que tenga en este momento bíblica en su casa. Ahora, cuando nosotros escuchamos en el versículo 117, en el Salmo, perdón, 117, al escuchar la declaración, alabad al Señor naciones todas, nuestra pregunta es, que ¿dónde están hoy en día esas naciones que alaban al Señor? No las hay, no hay. No hay ninguna nación en este momento que se humillen delante del Señor y alaben al Señor, ni siquiera la nación de Israel, porque sabemos que el gobierno de Israel es un gobierno laico, no es un gobierno religioso que se humille y alaben al Señor. Ahora, dentro de este contexto del Salmo 117, donde se nos dice que las naciones alabarán al Señor de acuerdo a lo que nos dicen los profetas, que algún día esto pasaría. Si leemos Zacarías, dijo en 2:11, muchas naciones se unirán al Señor en aquel día y me serán por pueblo. Y luego en el 14:16, Zacarías hace esta declaración: todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Aquí estamos viendo que en un futuro, en el reino de Dios, en el milenio, celebraremos las fiestas del Señor y celebraremos los tabernáculos. Por eso es que es importante que la iglesia, aunque nosotros seamos redimidos dentro de los gentiles, y no es que seamos la nueva Israel, no, somos el pueblo adquirido por Dios, compuesto por gentiles y por israelíes que creemos en Jesús, en Yahshua. Entonces, conformaremos esa nación santa que gobernaremos con Jesús en el milenio. Pero esperemos también que las naciones que hayan subido en contra del Señor, esperemos que Venezuela no esté ahí y sea salva, ¿verdad? Y todas las naciones que sean salvas y suban a Jerusalén, pues celebrarán la fiesta de los tabernáculos. Evidentemente, la adoración de todas las naciones está estrechamente relacionada, escuche bien, con el retorno de Israel a Dios, porque en ese momento Israel despertará y se le quitará el velo de los ojos y verán a aquel que traspasaron y se arrepentirán y llorarán. Y verán a aquel a quien traspasaron, a Jesús. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿cuándo se cumplirá esta profecía? Bueno, yo creo que estamos muy cerca para que este breve Salmo 117 se cumpla, por todos los acontecimientos que estamos viendo. La pregunta es, ¿cuándo alabarán las naciones al Señor? ¿Cuándo será eso? Y ese es el clamor de muchos de nosotros. Y creemos que muy pronto, porque Dios tiene misericordia de su pueblo, o sea, de la iglesia. Cuando nosotros hablamos de nosotros, es su iglesia. Y también es Israel. Israel, cuando Israel sea redimida y cuando los israelíes vean a Jesús a quien traspasaron, ese momento se habrá cumplido. Ese día se encuentra muy cerca. Muchos piensan que todavía está en el futuro, al final del periodo de la gran tribulación, pero recordemos que todo puede cambiar en un segundo. Solamente estamos esperando un evento mundial para que todo esto acontezca y aparezca el líder mundial y todo se empiece a cumplir. Pero nuestra esperanza debe estar cifrada en la parte del versículo del Salmo, perdón, siempre me equivoco, del Salmo 117. Así que confiemos en el Eterno de que muy pronto todas las naciones alabaremos al Señor. ¿Hay alguna insinuación de estos eventos en el Nuevo Testamento? En Hechos capítulo 15 se registró el primer concilio de Jerusalén, en la que todos los presentes eran creyentes judíos, y ellos no podían comprender por qué las profecías del Antiguo Testamento no se estaban cumpliendo, porque ellos esperaban que se cumplieran en su tiempo. Y al final de esa conferencia, en Hechos 15:14, leemos que Jacobo se puso de pie y dijo: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los no judíos para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y estimado oyente, eso es lo que Dios ha hecho. Ha tomado a las naciones de toda raza, lengua y nación para que seamos salvas y adoremos al Señor en este futuro milenio. Porque la promesa del Señor es que Él iba a volver y estamos esperando que Él vuelva. Así que esa es nuestra esperanza. Así que simplemente no es cierto que las naciones hoy estén alabando al Señor, sino que las naciones bendecirán al Señor, reconocerán al Señor y alabarán al Señor en un futuro. Lo que hay hoy en día alabando al Señor es un remanente. Tú que me estás escuchando y yo que estoy aquí somos los que estamos en este momento alabando al Señor, esperando al Señor. Tú que eres parte de la iglesia, que eres de Venezuela, tú que eres de los Estados Unidos, de Colombia, de Ecuador, de Chile, de España, de Dinamarca, de Alemania, de donde tú me estés escuchando en este momento, tú que eres parte del remanente y que eres parte de la iglesia, tú dirás con esta expresión, aleluya, es decir, alabado sea el Señor, como concluye ese salmo. ¿Y cuál es la conclusión? Que nosotros debemos decir, Maranata, Maranata, sí Señor, ven. Y en este momento, bueno, me despido con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Y Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Yeshua, Jesús. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes, el apóstol Johnny Quintero, esperando que la congregación pueda abrir. Seguiremos orando, seguiremos clamando, que quiero darles un abrazo grande. Quiero que ya la congregación abra y que esta pandemia ya pase. Así que nos vemos ya en el mes de mayo. Y mañana estamos ya a primero de mayo. Celebrémoslo con cordura. Estemos en nuestra casa cuidándonos todo mientras pase la pandemia. Nos vemos el próximo viernes, si Dios así lo permite. Chao, chao, bendiciones. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.